5 y empiece. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Denuncia pública. Los prisioneros políticos recluidos en el patio 3 de la Penitenciaría Nacional de Palo Gordo, en Girón, Santander, denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional los hechos de tortura y la violación de los derechos a la vida, la salud y a la dignidad humana del preso político José Albeiro Manjarrés por los siguientes hechos. Desde el pasado mes de junio, el preso político José Albeiro Manjarrés presentó problemas de salud consistentes en dolor estomacal, vómito, inapetencia y empezó a perder masa muscular de forma acelerada. El único tratamiento que en el penal le suministraron todos estos meses fue omeprazol, pues según los médicos del penal, el compañero solo tenía un problema de gastritis. Ni siquiera las huelgas de hambre que hicimos los demás prisioneros del patio, las denuncias y hasta una acción de tutela fallada a favor del compañero Manjarrés lograron que se le practicaran los exámenes de rigor a fin de detectar exactamente la enfermedad que aqueja al compañero, a pesar de que su estado de salud empeoraba día tras día. Hoy, el compañero José Albeiro Manjarrés se encuentra postrado en una camilla del Hospital Universitario de Santander esperando la muerte, pues solo 6 meses después de caer enfermo encontraron que lo que padece el compañero es un cáncer de estómago en estado terminal. Según los médicos del hospital, a José Albeiro le van a intervenir quirúrgicamente, pero solo cuando llegue su turno en esta larga fila de la muerte. Solicitamos de manera urgente la intervención de los organismos de control, Procuraduría y Defensoría, a fin de que se investigue y se establezcan las responsabilidades disciplinarias y administrativas sobre estos hechos, a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue penalmente los delitos de tortura, trato cruel, degradantes e inhumano pues que han sido sometido el preso político José Albeiro Manjarrés durante todos estos meses. Invocamos de manera urgente la solidaridad nacional e internacional de las organizaciones defensoras de derechos humanos a fin de que nos respalden y nos acompañen en esta lucha por la vida de nuestro compañero preso político José Albeiro Manjarrés. Hacemos responsable al Estado colombiano de la vida, la salud y la integridad física del preso político José Albeiro Manjarrés. Cordialmente, prisioneros políticos, patio 3, prisión de Palo Gordo, Girón, Santander, diciembre 20 de 2010. Gracias.